Recuerdo en meses anteriores oír allá en la recámara de mi hija una guitarra y una voz cantando, y era mi hija componiéndole canciones al Señor. Y un día yo le dije: mija, ¿podría yo escuchar uno de tus cantos? Y bajó y escuchamos uno de sus cantos, y la verdad a mí me impactó tanto que le dije: te invito a cantar conmigo en Chile. Y esta es una noche de historia. Esta es la primera vez que mi hija comparte conmigo el lugar, y me da mucho honor y un privilegio muy grande dejarles a ustedes a mi